Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Informarte o divertirte? Si lo quieres todo, La Corneta es para ti. Un análisis poco profundo de la realidad. Un programa libre de primicias exclusivas. Información de segundo plato con reportajes de medio pelo. La Corneta come. Vemos. Come. Samos. Comen. Sales. Comen. Todos. Napoleón. Es que se va a ir Nacho Ambriz. Se va si no gana el domingo. Digo, el sábado. Es muy probable, mi estimado Pulpomo. Muy buenas tardes. Tengo a Pulpomo de un lado y tengo del otro lado a Napoleón. ¿Qué pasó, bola de nieve? ¿Cómo estás? Estoy aquí refocilándome en lodo, en estiércol, dándome vueltas y rascándome la espalda. Te estoy viendo, en la pocilga. Te estoy viendo cada vez más humano, ¿sabes? A mí se me hace que tú mandaste al caballo a la fábrica de pegamento, güey. Sí, ya estaba muy viejo, ya no servía para nada. Che boxer. Había que acabar con él. Damas y caballeros, estamos anonadados. Sí, patidifusos. Francamente sorprendidos por lo que acabamos de descubrir, por el nuevo spot televisivo de Andrés Manuel López Obrador. Es nos muy tiene, bonito. Nos tiene realmente. Es más, vamos a empezar de lleno con eso, porque ¿sí? a mí me tiene francamente sorprendido. ¿Lo tienes ya listo? Escuchen, por favor, con atención. Y si alguna vez, cuando estaban en secundaria o preparatoria, les dejaron de tarea leer un libro llamado Rebelión en la Granja. Animal Farm, de George Animal Orwell. Farm, exactamente. Sabrán de lo que hablan Andrés Manuel. A lo mejor ustedes entienden de qué está hablando el peje, porque nosotros entendemos, no entendemos nada. Pero ya estamos acostumbrados a no entender nada en este país. Pero que siga la fiesta, venga peje. Se pasan, usan dinero para comprar lealtades y engañan, compran votos, trafican con la pobreza de la gente. Y por eso pueden postular a una vaca o a un burro y gana la vaca o gana el burro. Y son lo mismo fulanos y menganos, puercos y cochinos, cerdos y marranos. Pero pronto, muy pronto, habrá una rebelión en la granja, pacífica. Y se acabará con la corrupción y la violencia. Tendremos producción, trabajo, seguridad y bienestar para todos. Morena es la esperanza de México. Ok, hasta ahí. Todo parece racional y bien. Pues aprovecha, le digo cerdos a los del PAN y a los del PRI. Vacas y bueyes, y vacas son rivales, lo mismo. Son la mafia en el poder, el PRI. Pero luego llega una referencia literaria. Llega una referencia literaria interesante, ¿no? Que a mí me hace muchísima gracia. Me entusiasma que el peje le entre a la literatura. No le entra a la literatura. Por lo visto, no, porque no leyó la novela de George Orwell, que se publicó en 1945, en donde él habla un poquito acerca de lo que pasó en la Revolución Rusa del 17. Rebelión en la Granja es en realidad es una crítica a todos los sistemas totalitarios. Totalitarios. Pero ¿qué pasa en la novela de George Orwell cuando se da la rebelión? La rebelión no es liberadora. No. En la rebelión ganan los cerdos y los cerdos se apoderan de la granja. Andrés Manuel se dice cerdo a sí mismo. Pero además de todo, acaba el cuento en un asunto que también es muy similar a lo que sucedió con Stalin en la traición. Rusia. Entonces, la traición de los cerdos, de Bola de Nieve y Napoleón, que se acaban convirtiendo en humanos y bebiendo whisky y sometiendo a los demás animales, es el final del libro. Don Andrés, ¿qué está usted diciendo con este spot? ¿Usted es Joseph Stalin? Oye, pero para llegar a los pinos no hay que leer. O sea, no hace falta que haya leído. Ni tres libros, ¿verdad? En la granja. ¿Para qué? Da igual. Ya me queda claro que si algún día en la Feria del Libro le preguntan a Andrés Manuel cuáles son tres libros que cambiaron su vida, no va a decir Rebelión en la Granja de George Orwell porque no lo ha leído. No lo leyó. Si hubiera leído, no se diría a sí mismo cerdo, que es lo que está haciendo con este nuevo spot. Pero en fin. Pero qué delicia, ¿no? Estos juegos, estas explosiones en la cara, estas cosas que truenan. Estos tiros por la culata. ¿Por qué hacer eso? Pero bueno, don Andrés, adelante, arriba y adelante, como decía. Ah, no, será. Decía otro, Luis Echeverría, ¿no? Luis Echeverría. Arriba y adelante. El que decía que México no avanza ni retrocede, sino todo lo contrario. Muy bien. Ok. Ven qué bonitas frases. Gracias, don Luis. Chido, se entiende todo. Es que don Luis Echeverría, que todavía vive, creo que tiene 190 años, ahí en su casa en San Jerónimo, en donde todavía le recibe su pensión de expresidente y todo. Bueno, y gastamos una lana en cuidarlo, además, porque tenemos ahí elementos de seguridad muchísimos, ¿no? Fue el primer presidente en la historia de México al que se le puso la etiqueta de estúpido. se decían, hacían chistes como, ¿por qué sembró ajo en el periférico o en los camellones? Porque ayuda a la circulación. Y así puros chistes de que Echeverría era un idiota. Oye, pero se casó con Sasha Montenegro. No, ese fue José López Portillo. Ese era otro. Pero no, no importa. Estaba casado con Esther Zuno. El asunto es que fue el primero al que pues se dudó, digamos, de su capacidad intelectual. Del filo que tenía el cuchillo, ¿no? El ese fue el primero. Cuchillo, el, o sea, filo del, se dudaba del filo del cuchillo. Y de ahí ya se fue como hilo de media. Pero bueno. Imagínate. Damas y caballeros, ¿qué tendremos además? Porque las sorpresas no terminan ahí. Tenemos más cosas inverosímiles hoy en la corneta. Como por ejemplo, las declaraciones de este tío que es rector de una universidad en Tampico. Y es la prueba viviente de que lo que más hacía falta en México era una reforma educativa. Pero que llegue a todos los niveles. Que llegue hasta el nivel del rector. Porque si esto piensa el rector, ¿cómo va a salir el peor de los alumnos de esa universidad? Sí, estamos un poco sorprendidos el día de hoy de los alcances, de verdad, de la desinformación. Pero bueno, ya les daremos esta nota con más amplitud. Vale, más bueno, adelante. Es homófoba, es misógina, es absurda. Le dice homosexual al presidente, dice que las mujeres necesitan semen para poder tender la ropa. ¿Qué? Eso es almidón, señor. Eso es almidón. Eso es otra cosa. Es increíble. Se mete con los gays. Muy mal. Propone una nueva forma de llamarle a los... Ayer pasamos por el isomonio. Oye, el isomonio, ¿sabes que el autor del isomonio ya nos contestó? Por lo menos le contestó un servidor en Twitter. Dice, no oí, porque alguna mente débil... de esas que luego andan en Twitter, le dijo, las mentiras que ha dicho el Estaca sobre usted. Y entonces este contesta, pues no lo escuché, pero me sorprenden los alcances de aquellos que... O sea, si no me oyó, ¿por qué le sorprenden mis alcances? ¿No oiga usted tarugado? ¿Pero en referencia a qué? En referencia a nuestros comentarios de ayer, hablando del isomonio. Pero que ya pareció un eute, un ladrido. Este güey decía que isomonio, porque iso quiere decir igual... Uh-huh. Demonio era felicidad, la felicidad entre iguales, ¿no? Esa es la propuesta para no llamarle matrimonio a las uniones gays. Bueno, y dijiste propuesta para no llamarle graznido, ¿no? Porque en realidad fue lo que fue un graznido, ¿no? Una propuesta. Pero es que la propuesta original apareció en Los Simpson hace pues algunos. Ah, perdón, no fue en Los Simpson, fue en South Park. Ajá. Y ahí se planteó una que es igualmente válida, ¿no? A ver qué les parece esta propuesta de South Park. Pienso que ya he llegado a un arreglo para este problema que va a hacer a todos muy felices. Las personas en la comunidad gay quieren los mismos derechos que los casados, pero la oposición no quiere que la palabra matrimonio se corrompa. ¿Qué tal si permitimos que los gays se casen, pero le llamamos de otra forma? ¿Cómo? Los homosexuales tendrán exactamente los mismos derechos que los casados. Muy bien. Pero en vez de referirse a ellos como casados, pueden ser anuamantes. ¿Anoamantes? ¡Anoamantes! Muy bien. Yo me imagino que el señor Pablo Rodríguez Regordosa, del PAN, allá en Puebla, habrá visto South Park, muy a su pesar, porque hacen unos chistes muy feos acerca de la ultraderecha. Y bueno, pues el señor Regordosa salió con este, les digo, graznido acerca del isomonio. ¿Y la tiene Regordosa? No, digo, tengo la idea, declaración, pero... ¿La tiene? Ahí te va. La declaración es esta, mira. Dice, mi querido X Peneque... no oí a JR Sestaca, pero no deja de sorprenderme el nivel de intolerancia de quienes dicen luchar por la tolerancia. Esto dicen respecto a nuestros comentarios el señor Regordosa, cuando que no los ha oído, según su propio dicho. No lo oí, pero no deja de sorprenderme el nivel de intolerancia. Entonces, ¿lo oyó o no lo oyó? Lo que no he oído. Exacto. Es sorprendente, lo que no he escuchado. Es sorprendente lo que no sé, lo que no he leído, lo que no entiendo. Y es sorprendente lo que luego sale de mi boca cuando no sé lo que estoy diciendo. ¿Qué pero, manera señor Regordosa, de darse un martillazo en el pie de este canal? Así son estos señores. Pero no todo es boñiga lo que tenemos para ustedes. También hay cosas, hay flores que crecen entre el estiércol. Efectivamente, hay cosas bonitas, como la niña Frida. Esta niña de 5 años y su discurso en pro de la mujer, su discurso más que feminista, humanista. Una cosa increíble, y la explicación y todo el revuelo que ha causado. Pero bueno, además, damas y caballeros, tendremos los deportes. Pulpo Rentería. La jornada 44 del fútbol mexicano. La jornada 44, la 8. ¿No, pues, que ya no era boñiga? Perdón, sí. ¿No, que ya no había boñigas? Es tu camotón. Pito Chigaray, la jornada, paralímpicos. Las agresiones. ¿Por qué, Pulpomo? A ver, ¿qué mal te hemos hecho? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Es tu camotito o es tu camotón? Ya, no, ve la información deportiva y mejor da la información. Paralímpicos. Exacto. Un día y ya llevan dos medallas. Fenómenos. Además, el abierto de piernas de Estados Unidos. Ah, está acá. Hay box. Buen box este fin de semana. Lo sé. Y por si fuera poco, tú admiras a Moni Vidente. ¿Yo? Sí. Yo la voy a desafiar porque ella dice que el Piojo va a regresar en este año a la selección mexicana de fútbol. Ojalá. ¿Te cae? Ojalá, me encantaría. Me encantaría porque darle la oportunidad a Miguel. En el futuro entenderemos sus declaraciones. Tú sabes que las declaraciones de Moni Vidente en el futuro las entenderemos. Te lo juro que en un futuro a lo mejor lejanísimo, pero vamos a entender de qué estaba hablando. Ok, muy bien. Está bien. ¿Y ya? Y ya, gracias por favor, Rentería. Ok. Bueno, vamos a decirles también cuáles son las universidades que más multimillonarios producen, específicamente aquí en México. ¿Cuál es la universidad de la que han brotado más multimillonarios? Digo, por si les interesa el barrio. Eduardo Videgaray. ¿Qué te interesa? Yo no estudié en la universidad. Yo no soy multimillonario. ¿No? Yo sueño con, ¿sabes con qué? Con la universidad a la cual quiero que vayan muchos de nuestros políticos. ¿A la de Tampico? No, a Yale. A Yale con J. Yale con J, A-I-L. Que se vayan a estudiar a Yale. Ayer tembló en Corea del Norte y al parecer, sí, tristemente, fue una prueba nuclear más del régimen de Kim Jong-un, que además se acaba de aventar la puntada de prohibir en el país entero la ironía. No se puede ser irónico ya en Corea del Norte porque él tiene mucho miedo de que la gente solamente le esté dando el avión. Y hay que tomarlo con seriedad, porque la semana pasada o la antepasada fusiló a un diputado porque se quedó dormido en el Congreso, en la Cámara. Porque cerró un ratito los ojos al paredón, compadre. Oiga, pero ¿sabe qué? Igual sería buena idea. ¿Sabe lo que nos ahorraríamos en dieta? ¿Sí, no? A los que se duermen, pues, güey. Nos ahorraríamos una lana, ¿verdad? Están pagando huevones ahí. A dormir a su casa, huevón. Exacto. Bueno, vamos a lo que sigue. Hablaremos de sexo también. ¿Qué le está pasando a los hombres mayores? Y por hombres mayores me refiero a gente casi de la edad de como nosotros. Un poquito más grandes. que se están muriendo por andar de calenturientos. En cambio, las mujeres no, las mujeres hasta los 85 años, que tienen vida sexual hasta los 85 años, retrasan los problemas cardíacos. Les inyecta vida. Salud. ¿Tú te acuerdas de tu amigo que decía que le robaba la juventud a las muchachitas con las que andaba? ¿Te refieres a Héctor Suárez? Que le gustaba. No. Otro amigo. Que le gustaban las muchachitas jóvenes. Pero no estamos hablando de Héctor, cabrón. Pero él dijo mal. Ah, sí, ya me acordé. Mira, Videgaray, no te hagas, por favor. Pero la verdad, el retuécano y el calambur y todo lo que te enseñé, cabrón. O sea, no es para que me hagas eso. O sea, pero ya con el tarugo de mi hijo tengo, para estar viendo pendejo. Lo del retuécano, bueno, no, ya me voy. Pero me voy a pasar el. Espérate, no te estés pasando de payaso. Ya tenemos en la línea Héctor Suárez. Héctor Suárez, padre, por supuesto. Don Héctor, adelante. El hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia. Ándale. Esto lo dijo, pero al parecer no, la mujer tiene la edad de la piel arrugada del hombre mayor que está matando a palos, literalmente. Ok, ese es el nuevo dicho, es muy atinado lo que acabas de hacer. Ahí está. Es al revés. Y además, ya llegó el futuro. En Estados Unidos, a partir del próximo mes, empezarán a repartir burritos por entrega inmediata vía drone. Los drones... Okay. Te van a llevar, ya no va a ser, si no llega en 30 minutos, no lo pago, ahora va a ser, si no llega en 3 minutos, no lo pago. Oye, pero, ¿sabes qué? El burro es el formato es perfecto, porque es pequeño, viene forrado en estaño, no creo que se enfríe mucho en el camino. Imagínate la publicidad, compre su burro con drone. No tienes un burro con drone. Burrito caliente con drone. Burrito caliente con drone. Para que te caiga la voladora. Es más, una de burritos que se llama Burritos la Voladora. Así va a ser. Que lleguen acá. Te va a caer el burrito volador y... rápido, en unos cuantos segundos. Además, hoy es jueves. Ah, no, ¿qué estoy diciendo? Hoy es viernes. Oye, hay que bombardear entonces la casa de Donald Trump con burritos voladores. Digo, ya que no quiere que haya, y sus huestes no quieren que haya camiones de taco, burrito volador. ¿Qué es eso? ¡Me cayó en el... ¡Oh, lo siento! Un burrito en el... Okay. Burrito. Oh, qué cool burrito. Eso me recuerda que hoy estará con nosotros. No, soy un miserable, no puedo hacer eso. ¿Qué es? Hoy estará con nosotros José Ramón San Cristóbal. Todo el programa. Y Alfonso Cuarón filmará en México. El gran maestro Alfonso Cuarón, que desde que hiciera Y tu mamá también, no había filmado nada en nuestro país. Lo último que filmó fue en el espacio. Sí, muy bien. Según un periodista de TV Azteca, la película Gravity. ¿Cómo pero hizo? Ahora filmará en la Ciudad de México. Además, El Chavo del Ocho ya tiene un día oficial en Estados Unidos, el Día del Chavo del Ocho. Wow. ¿Se cae? Y el hombre de 70 años... ¿El Día años, del Chavo del Ocho? Sea, ¿y se va a observar el Día del Chavo del Ocho? No las sé. Las banderas a media asta y cuando... Porque El Chavo del Ocho ya no está con nosotros, ¿no? No, ya no está con nosotros. Pero es un inmortal el personaje del Chavo del Ocho. Se va, va a ir la gente ahí por el, en el obelisco, ahí en Washington, con antenitas de vinil y trajes rojos. Es con del corazones. Chavo, no del Chapulín. Del Chavo. Bueno, El Chavo y El Chapulín. El Chapulín y todos los personajes son lo mismo. Es igual, es una cosa universal. Es el día del pipipipi en Estados Unidos. Exacto. El 8 del presente mes de septiembre. Y el hombre de 70 años que robó un banco porque ya no soportaba a su esposa. Dijo, por favor, denme 40 años de cárcel antes que tener que regresar a dormir con esta bruja. Fíjate, te salvaste al haberte divorciado, porque yo te vi ya a punto de cometer un crimen. A punto, ya. O matarla a ella, o matar a alguien para que te fueras a la cárcel. Eso era lo siguiente. Además, hoy es viernes de jotear a gusto aquí en La Corneta, y por eso estará mi estimadísimo Eduardo Iniesta. Fíjate, ¿se fijaron? ¿Cuánto se separó Eduardo de la nota del burro volador para mencionar a Iniesta? O sea, porque el burro le cayó a Trump en el... Y dijo, no, ahorita no puedo presentarlo. Pues es que se hizo güey de otra nota. Esos son amigos, o sea, nada más quiero que lo noten. Eduardo es una buena persona. ¿De qué vale que lo haya hecho si lo evidencias de esa manera? No, porque ahora queda al descubierto tu magnanimidad para con nuestro... Es amistad, nada más. Confianza. Yo nada más lo llamaría eso. Estará con nosotros Eduardo Iniesta, que trae unos temas muy interesantes. Conmigo hasta que el día de mañana se está planteando esta marcha, disque en pro de la familia. ¿Por qué disque? Porque yo creo que hay familias también homoparentales. Hay familias homoparentales. Son familias. Pero son diferentes formas de familia, Pulpo. Se disfraza de un discurso pro familia cuando en realidad es una marcha anti-gay. Uh-huh. Ahí sí está la cosa. Ok, muy bien, gracias, qué bueno que me entendiste. Vaya, no lo puedo creer, lo convencimos de algo, una sola. Reculó y paguen sus impuestos. Y muéranse. Gracias, estás aprendiendo cosas buenas aquí. Qué bien, y el tótem del día de hoy se llama... Ando más sensible que... Ando más sensible que Napoleón y bola de nieve. Ando más sensible que... Ando más sensible que las chichis de Mancera. Estarán muy sensibles. Estarán muy sensibles, ¿por qué? Anduvo corriendo en la mañana con una camiseta que no fue. Con una camiseta rasposa. ¿Nunca has corrido con esas camisetas que son como... y que te sangran los pezones? Me eché una de 10 kilómetros con una que tenía un loguito y un pezón estaba... Bueno, no pezón, tetilla, estaba raída, deshecha. Y se le habían caído hasta los pelos a la pobre. Sí, no, y te metes a la regadera, te cae el agua y... No. Parecía el reno de la nariz roja horrible, de Navidad, güey. Sí, o sea, era así de ay. Bueno, dejemos hablar de nuestros... No, qué raspados estaban. Mancera, al parecer, los tiene sensibles. Porque el top ten así se llama. Ando más sensible que las chichis de Mancera. No, se llama Ando más sensible que... Y si quieren enviar sus propuestas es a partir de este instante vía @lacorneta40. Y ahora sí, música, ando más maestro. Sensible, ando más sensible que Doña Florinda cuando le hacían algo a su tesorito. Y mira que chusma, se ponía chusma, sensible. Chusma, chusma. Atención, topiles. Sotziles, ojuipiles, chichimecas, aztecas y olmecos. Sáquense la concha, pónganse el penacho y adoren a... ¡La corneta emplumada! Levantemos la mirada al sol para que nos vean la cara de aztecas hablando de política. Bueno, a ver, presentan una iniciativa para que el presidente entregue el informe en el Congreso. ¿Sabes? Ojalá. ¿Para qué? Para que vaya y lo abuchen y no lo dejen hablar como... Yo creo que esta estuvo mejor, ¿no? Que el ejercicio este de los estudiantes, de las juventudes priistas, como que... A mí me pareció, por lo menos hubo algo diferente. Se intentó hacer algo distinto, nuevo. Pero regresar otra vez... La próxima vez que sean focas saltando por aros de fuego y ya. ¿Pero quieres que regrese al Congreso donde van a estar los diputados interrumpiéndolo cada 5 segundos? No, lo que quisiera es que los diputados se comportaran y nos moviéramos como un país moderno y real. ¿Donde se bueno, moderno y primeros. Real sí es. Ahora que lo pienso, México sí es irreal y moderno. Pero bueno, eso vamos a ver qué pasa. Total, falta muchísimo. Pero tenemos algo más interesante. Tenemos este güey, y perdón que me refiera yo de esa manera... A Antonio Pascual García, honorable rector de la Universidad Grupo CEDIP en Tampico, Tamaulipas. No es Tamaulipas. El Pato Pascual, ¿verdad? No sé, no entiendo qué onda con este compadre que se tiró a hablar una cantidad de necedades hilvanando una tras otra. Tengo una teoría incluso. ¿Tú recuerdas haber visto alguna de esas personas que utilizaban ácido lisérgico, no? Sí. Y luego platican. Porque cuando lo escuchen, de verdad van a dudar de si está drogadísimo. En su cinco o no. Y digo, la gente, yo se los puedo decir yo hablo en lenguas cuando he bebido demasiado. Y pero repito, este güey se ve repito la misma estupidez. Y me da la impresión de que estas tonterías, y eso el rector de una universidad, el rector. Imagínense entonces cómo estará el fondo de la pirámide, la base de la pirámide. Pero empecemos a escuchar es esto que realmente merece poner la atención. Dale. Les decía yo mañana a los jóvenes que una de las ventajas de tener la relación placentera entre uno como esposo y uno como la mujer es que el esperma del hombre, cuando entra en la vagina de la mujer, el esperma del hombre se convierte en una hormona natural para la mujer, y así de esa manera la mujer puede aprovechar nuestra hormona como masculinos en su fisiología, y puedan controlar sus emociones, puedan controlar su carácter, ¿verdad? Que no les dé migraña. De la relación pareja-hombre. A ver, vamos a parar ahí tantito. A ver si entendí lo que dijo. Dijo que el esperma del hombre se convierte al entrar en el cuerpo de una mujer en una hormona. Cosa que no es cierto. No, señor, no. Hay estudios que apuntan y que indican que a lo mejor sí el esperma puede provocar algunos cambios. Pero sí, también quita las arrugas y es proteico. Pero es para eso mito, no es, ¿no? Señor rector. Para eso no es el esperma, señor rector. Pero la mujer, gracias al esperma, según este iletrado, le ayuda, gracias al esperma puede controlar su carácter. Y se le quita la migraña. Bueno, acuérdate del horrible dicho cuando va una señora tocando el claxon, es bajar la ventana y ¡es claxon, no es ver! ¡Exacto! Oh, entonces, ¡suéltelo! Es ese clásico, güey, que aplica la de vamos a ser amables y decir ¡ya cásate! Cuando veo una mujer de mal humor, enojada, ¿no? Porque ya eso... alguien que te atienda, hija. Exactamente. Esto lo está llevando... De eso está hablando... Pero se pone peor... O mejor, Antonio Andrés, según usted lo quiera. Antonio Andrés Pascual García es rector de la universidad del grupo CEDIP en Tampico. Rector de una universidad, y escúchenlo, graznar. Una pareja hombre bien llevada, una testosterona bien dada a la mujer en la pareja, hombre-mujer, es lo que va a dar la fuerza para que la mujer también pueda usar sus manitas para lavar, para atender lo que va a lavar la ropa. ¿Verdad? Lavar la ropa, asear, atender a los niños, etcétera, porque ellas también necesitan de esa fuerza para atender a la familia. ¿Perdón? ¿Te cae? O sea, gracias al semen las mujeres pueden tender la ropa y hacer el quehacer de la casa. Oye, pero además... Además, para eso, por lo visto, para eso sirven las mujeres. Para eso nacen las mujeres. Por ejemplo, mi mujer es una cosa rarísima porque es médico y dirige un departamento en un hospital de una universidad. Es una cosa muy rara. Es un güey. Sí, yo estoy casado, entonces... Según el rector, las mujeres lo único que pueden hacer es esperar a que les den un poco de semen para tener fuerzas en sus manitas para lavar y tender la ropa. ¡Señor rector! Asear, atender a los niños, porque ellas también necesitan de esa fuerza para que puedan atender a la familia. Bueno, ahí acabó con la mujer, ¿no? Y acabó con la cultura universitaria. Acabó con el cuadro. Y pensamos que había acabado con el cuadro, pero no siguió. Yo pensé, esto no se puede poner peor, pero sí se pone peor. Adelante. El matrimonio como tal, nosotros lo consideramos el mati, es mujer, y el mono es el hombre. Desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista, yo considero que se debe decir a las lésbicas, a la unión de dos mujeres lésbicas, matrimatri, y a la unión de dos hombres, mono-mono. ¿Qué no es al revés? Tampoco el significado de las palabras. A ver, corte. A ver, es que esto es no sé si es altísima comedia o son declaraciones reales. Es altísima comedia involuntaria. El matrimonio como tal, nosotros lo consideramos, el matri es mujer y el mono es el hombre. O sea, la impresión... Este güey reprobó etimologías, por supuesto, ¿no? Sí, bueno, y biología, y palitos tres, güey. Y ética y palitos. Bueno, además no sabe hablar, porque dice, a ver, dice matrimonio y lo divide en matrimono. No es matrimono, no te matrimonas. Te matrimonias, que está mal dicho de por sí, pero bueno, es un... Las mujeres, las relaciones lésbicas se deben de llamar matrimatri. Y las entre dos hombres, monomono. ¿No sería al revés? Pues sí. Monomono sería, o sea, entre dos mujeres, ¿no? ¿Cómo? Tijeretina. Oye... Entonces yo creo que se deberían de juntar este rector y el señor del que hablábamos ayer, que hablaba del isomonio, y crear un nuevo diccionario de ladridos para que entiendan, pues, no sé, las formas menores de vida, como los caracoles, que tienen un intelecto comparable al del señor rector. Mire, señor rector, eventualmente, y pese a la resistencia que usted y Regordosa y el clero mexicano puedan oponer, eventualmente, como en otros países civilizados, se hablará de matrimonio igualitario a nivel nacional, como ya lo hay en la Ciudad de México y como lo hay en otros países. Pero el matrimonio es la unión entre dos personas para formar familia, sean del sexo que sea, les duela y les moleste a las buenas conciencias y a la ultraderecha nacional. Eso es lo que es. Oye, y una pregunta, y no le quisimos poner risas grabadas. ¿Quién lo estaba oyendo? Porque yo me hubiera estado rodando en el suelo del auditorio más, diciendo, ¿eh? ¿Qué, güey? ¿Qué? Aún hay más, como dijera Raúl Velasco. No, ahora, venga el momento, a ver si tienen los tamaños de decirle al presidente lo que le dice en su cara, porque aquí yo claramente noto que le dice, si usted es homosexual, yo le echo la mano. Venga. A ver. Yo sí le pido al presidente Enrique Peña Nieto que escuche, en parte científica, tecnológica, que escuche a los analistas y que sea un poquito menos implacable. Y si él, su género, es pobre, pues yo le invito a que venga conmigo a platicar para darle unas buenas clases de todo lo que es la estimulación. Perdón. A ver, le dice, si su género es pobre, o sea, está dudando. Es pobre, ¿de qué está dudando? Si su masculinidad no está bien cincha. Si es que entendemos bien a este señor. Este güey le va a echar la mano. ¿En dónde le quiere echar la mano? No, ¿en la entrepierna? Además está hablando de la estimulación. Sí. No entiendo, le dices, sí, yo le ayudo con la estimulación. No sé. Gaviota. Es una declaración similar a la de este, ¿era obispo de dónde? Es el obispo padrecito de Culiacán. De Culiacán tenía que ser. Le da por Culiacán al obispo de andar diciendo cosas. Oigan, pero yo no sé ustedes cómo hayan escuchado esto, pero existen estas voces en el país, o sea, y ahorita, para como está, no está para besitos el loco. Entonces yo no creo que ahorita se vayan a aventar a defender una causa, por lo visto, tan impopular y además de todo atacada en masa por una parvada de soquetes. Pero uno cree que vive en el siglo XXI, en un país moderno como es México. No. Y sorprende enormemente que alguien que es rector de una universidad maneje tal nivel de ignorancia y de falta de sensibilidad. ¿No lo hacen a propósito para que los mencionemos? ¿Tú crees? O sea, pero deberás quedar como un... Ni el Pulpomo las dice. O sea, oye, pero Pulpo, de verdad, tú las acabas de escuchar y la verdad es que por más que te hagas el güey, eres una persona sensata. O sea, este hombre está hablando de verdad de puras tonterías. No tiene la menor idea del funcionamiento básico del cuerpo humano. O sea, no sabe cómo sucede la reproducción, ni lo que es el semen, ni nada. Ni tantas otras cosas. Pero en fin, tenemos que hacer un corte aquí en La Corneta. Regresaremos en breve con más información. Todos son malos para AMLO, dice el Bronco, y se ofrece como jefe de campaña, coordinador de campaña para... Por lo menos no le ofreció ayuda con la estimulación. Bueno, sí, es bastante más decente. Por lo menos, ¿no? Y además hablaremos, oiremos y disfrutaremos el reverso de lo que acabamos de escuchar, la niña Frida y su bellísimo mensaje enalteciendo a la mujer en México. Una niña de 5 años que... Que tiene mejor idea que el señor rector. Bueno, muchísimo. ¿Eh? Y además en los deportes, Pulpo Morretella. Ah, los paralímpicos, enormes. Además, la Liga MX, box, y tenemos tenis con mi asesor, que ya llegó, el Memphis. Mi asesor de tenis. El hombre orquesta, Guillermo Hinojosa, que además propone un top 10 el día de hoy llamado Ando Más Sensible Que... Ando Más Sensible Que... Un rector de universidad cuando se reproducen sus palabras ante el público y no en un auditorio cerrado para que quede como un verdadero zopenco. ¿Podrá perder su chamba por esto? ¿Podrá...? Ojalá. Aprender algo, hay manera de reprocharle, de recriminarle, no sé, la Secretaría de Educación Pública le puede decir, oiga, usted no puede ser rector y decir esas cosas tan ignorantes, o pasará y conservará su trabajo y nada más. Tú imagínate cómo están los alumnos que están bajo el cargo de Antonio Andrés Pascual García, el rector este, de una universidad que se llama Grupo CEDIP, ahí en Tampico, que no se hayan salido, parado todos, lo hubieran abucheado, nadie le dijo nada. Es que lo que es increíble es que hayan estado sentados escuchándolo. No lo puedo creer. O sea, que nadie ahí se haya reído o haya aplaudido así de ¡te cae, burro! Es increíble. Yo, dentro de todo, le agradezco porque sí me hizo reír bastante, pero por otro lado, pues pienso, sí, pobre México. Damas y caballeros, entonces ya les dijimos cuál es el top ten el día de hoy. Ando más sensible que el imitador de Paquita, la del barrio. después de que le dijeron mariconcito pelado. Qué barbaridad. Bueno, arroba la corneta 40, volvemos. La corneta pelada. Y en la boca. La corneta trae para ti desde el fondo del Oceánica. Perdón, del océano. A Pulpomo Rentería. Con la información más... más... ¿Relevante? ¿Concreta? La más objetiva. Con la información deportiva. Así es, Pulpomo Rentería, el encargado de informarnos de una manera objetiva y sobria. Adelante. ¿Sobria? Bueno, digamos que vas a tratar de portarte bien. Vamos a dejarlo en eso, Pulpis. ¿Con qué abrimos? Con esto. Con lo que tú quieras. Por favor, es tu sección, adelante. Hombre, la jornada 8 del fútbol mexicano arranca hoy, Veracruz Pachuca. Mañana, Tomás Boy, Orocho Ambriz. ¿Quién se va? Técnico de Cruz Azul, técnico del América. Se enfrentan América y Cruz Azul. América viene. El clásico joven. Míralo. Bien, muchacho. Bien. Ya llegará ahí. Bien. La información, gracias. Bien, gracias. Me encanta que me aprendas. Ok. Bueno, el que pierda, yo creo que debe irse, pero bueno. Ahí lo dejamos, 5 de la tarde mañana. Monarcas Tigres, Monterrey Tijuana, León Atlas, Necaxa Santos, Chivas, a ver quién te ve contra Chiapas. Y Puebla contra Toluca. Es la jornada del fútbol mexicano. ¿Pumas quién? Por eso lo dejé, para que tú me dijeras contra quién juega. Es que no tengo idea, para eso te tengo a ti, para que me informes contra quién juega Pumas este fin de semana. Ay, Pulpomo. La verdad, contra Querétaro el domingo a las 12. Ándale. ¿Está bien? Pues sí, güey. Espérate, Pulpomo, espérate. Ya, está bien. Ya, lo voy a prosigue, por favor. Señor Videgaray. Señor San Cristóbal, muy buenas tardes. Ciudad Universitaria del partido. Sí, claro que sí. Eduardo, un placer, está acá. Ya regresó, ya se fue y vino. Ok, se salió el otro y vino él. Con la mejor información deportiva, así seca, sin chiste, como todos los comentaristas. Yo soy divertido. Ah, dale, sé, tan entretenido como Miguel Gurbitz, vas. Bueno, Paralímpicos, esto sí, la verdad, un aplauso. ¿Cuántos días tardamos en ganar la primera medalla? Y creo que como fue de 10, bronce, ¿no? En las Olimpiadas. Bueno, estos. Aquí tengo registrada 2 en el primer día de actividad. Bravo. De los Paralímpicos. Luis Cepeda, jabalina, plata. Y ni más ni menos que Mario Ortiz, que nuestro presidente ya le mandó una felicitación. Oro en bala femenil. Ahí nomás, en el primer día. Ahí nomás para callar bocas, para que no estemos aquí, que sí, que no, que... México potencia mundial en el deporte paralímpico. Es una potencia, es que y sin vergüenza apoyos. Mundial. Oye, en el deporte. ¿Cuánto semen habrá necesitado o necesitará una atleta que lanza la bala según el rector de la universidad? Es que allá según el rector no necesitan las mujeres el semen para lanzar bala, solamente para tender la ropa, cuidar a los niños y mover sus manitas en el hogar. Pero no será lo mismo, o sea, imagínate tender la ropa, es una cosa ardua, difícil, para la que se necesita fuerza para lanzar bala. Se necesita muchísimo. Tú eras bueno para la bala, ¿no? Más o menos, y tú para la jabalina, ¿no? Pero bueno. Bueno, enhorabuena. De acuerdo a si en el primer día ganaron 2 y 1 oro, pues podemos esperar unas 25, 20 medallas. Sin bronca, sin problema alguno. Y ojalá pues haya apoyos, pero es lo mismo, ¿no? Es como el fútbol mexicano, como el deporte mexicano. ¿Hay apoyos? Todo, ¿no? Que se sirve mucho pollo ahí en las Olimpiadas, ojalá haya apoyos. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí quiero hacer un reclamo, Moni Vidente, y es un reclamo importante, porque además creo que no sería bueno para la selección. Estamos mejor con Osorio, el técnico, J.C. Osorio. No, con... Sí, Osorio sí. No Chong. Ella dice que el Piojo va a regresar a la selección en diciembre. Moni Vidente. Si lo dice Moni, yo lo creo. Y a mí, de hecho, me encantaría que regresara Miguel. ¿Por qué? Herrera. Dame tus argumentos. Porque yo creo que Miguel es un gran técnico. Que tiene... Es un gran técnico. A mí me gusta su estilo. Independientemente de lo que tú opines, tú tendrás tu opinión y por mí te la puedes guardar en lo más recóndito de tu ser. No, tampoco lo asustes porque viene sensible. El top ten de hoy es vengo sensible. Viene sensible. Se siente como mi tetilla después de correr los 10 kilómetros. Crudo, raw, como dicen los gringos. Yo creo que Miguel Herrera tiene pasión, tiene enjundia. Uh-huh. Es un líder al que sí, ajá, le hacen caso los futbolistas. Ajá. Y creo que es un hombre que es capaz de aprender de sus errores. Cometió un error, pagó un precio y valdría la pena considerar que regresara. Nuevo mundo de caramelo, por favor, para... ¿A ti te parece, Pulpomo, que de plano no tiene ya nada que dar como técnico Miguel Herrera, o sea, en el cuadro nacional? Nada tendría que hacer para nada. Digo, dejemos de un lado las predicciones de Moni. No, lo hizo Moy Muñoz, no el Piojo. Ok, se ayudó Moy. ¿Hizo qué, el América? Hizo campeón a la América el Piojo, pero dice que no fue el Piojo, que fue Moisés Muñoz. Que gracias a Moisés Muñoz llegaron a la final. Mi Moy, si me estás escuchando. Metió un golazo Moy Muñoz en el último minuto, si recordarán. Steak, ¿tú permitirías que, si tú fueras el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, yo no se agarre confesados, ¿qué harías? ¿Lo regresarías? Pues mira, el error que cometió, bueno, fue un error bastante fuerte, que fue inmiscuir en cuestiones políticas la imagen del equipo nacional. No, no, no lo corrieron por eso, lo corrieron por madrearse a Martinoli. Bueno, esa fue la punta, la punta del iceberg, digamos que, o sea, se necesita... A Luis García tardadas. No, porque Luis sí le rompe el hocico. Y no me hablan, no me hablan y me bloquea. No me hablen los aviones y me bloquea. Pero bueno, el asunto es que se necesita una serie de tonterías para que truene una grande. Eso lo hemos visto en todos los ámbitos, no solamente en los deportes. Entonces, yo creo que Miguel Herrera, pues sí, es impopular para muchos. Como bien dice Pulpomo, yo no es que no le permitiría regresar, pero sí lo pensaría unas 10 veces, porque si hizo esa, pues podría hacer más, ¿no? Hombre, pero todo mundo se puede equivocar una vez. Sin duda, todos nos hemos equivocado errores. Muchas veces y es importante que se nos dé oportunidad de redimirnos. Mira el Pulpo, ahora, no cuánto la ha regado. Sí, bueno, el cariño que se te tiene, güey, para que... Pero firme, firme y digno. Muy bien. Ok. Bueno, firme sí, digno no sé, güey. Bueno, pero sabe que estoy yo firme. Yo tampoco sé si firme, pero si tú dices acá, lo grabaste, ¿no? Es viernes. ¡Chale, chale, chale, chale! ¡Firme, sí! Chale. Viernes gay en la corriente. ¡Viernes paso! Bueno. Si quieres decir que estoy firme. Bueno, pues ahí está el punto. Oye, hay box, buen box este fin de semana. Gennady Golovkin, el eterno rival del Canelo, hasta que tenga como 44 años lo van a enfrentar. Cuando el Canelo tenga 35 contra 44, va a enfrentarse a... que es considerado el mejor boxeador del mundo, Golovkin, ¿no? Golovkin, sí, el top 5, va contra un rival que le aventaja Golovkin en peso, pero es buen boxeador. Seguramente va a pasar lo que con el Canelo contra Mirkan en mayo, que Brook lo va a boxear y en cuanto Golovkin lo conecte, se va a caer. Así está el rollo, pero vale la pena verlo. Y la otra, esta sí es buena pelea. El chocolatito Román González es un extraordinario boxeador de Nicaragua. De hecho, es del top 5. Lo que pasa es que es un peso chiquito, como el stack, chiquito. Ok. En división, stack. O sea, no, está bien, wow. Adelante. Nada más porque está en el paso, güey. Lo tiras aquí en la cabina, sí, no. Quiero que le dijeras lo mismo. Pero bueno, está bien. ¿Quién paga el sueldo ahorita? No, está acá. Además. Está acá, peón, Julio, ese es claro, el chavo. Estos meses me tocas tu. Your ass is mine. No es cierto. Adelante, continúa. El chocolatito es bueno. Velo, está acá. Mañana véanlo contra un buen campeón mexicano por el título Super Mosca, Carlos Cuadras. Es un buen trompo. Es de los que vale la pena. A la gente que no le gusta el box y que quisiera meterse, como tú, Videgaray, por ejemplo. Aprender un poco. Y ver buenos trompos. Este va a ser un muy buen trompo. Es un sólido campeón, muy buen campeón. ¿Es el sábado? El sábado. Uno la pasa... Bueno, es que no me quiero echar a las dos televisoras. Bueno, a ver, son ¿quién lo va a pasar? Jefes, ya ves, son da igual. El duopolio. Bueno. Dice Andrés Manuel que no, es que en vivo ninguna de las dos no van a pasar. No, que bueno, entonces solo pago por eventos, cartelera. No lo puedo ver. No, pues si tienen el... Ya. Infórmense en dónde pasa okay, el box. Ya. Bueno, y ya para terminar, muchacho. La NFL arrancó ayer. Los Broncos de Denver, el campeón. El campeón de la NFL derrotó a las Panteras de Carolina 21-20. El domingo, pues ahí vean sus partidos, al equipo que le guste. Los Acereros juegan contra los Pieles Rojas el lunes, los Vaqueros juegan contra los Gigantes el domingo. ¿A quién le vas? A la vaquera. Ahí está. El estaquita. El equipo del Estaca que está en El Paso, Texas. Sí. Los Tejanos de Houston juegan contra los Osos de Chicago. Para concluir, Serena Williams quedó fuera del Abierto de Estados Unidos. Increíble, ¿no? Pues sí, porque la number one es un fenómeno. Hace poco le ganó una rusa o una alemana, no me acuerdo. Yo tampoco, alemana, ¿no? yo tampoco me acuerdo, pero se la echaron ayer. Y también perdió a una rusa y una alemana, a alguien se le echaron ayer. No sabemos a quién. O sea, a varias, yo espero, ¿no? Y Caroline Wozniacki. Por el bien de sus países. Si pueden, ahí chéquenla, está guapísima. ¿Cunilingus quién? Caroline Wozniacki. Ah. Danesa ella, guapísima. Ya Sharapova ya es parte del pasado. Sharapova no puede jugar ahorita, ¿no? Ni aunque juegue. Castigada. No. Chéquenla, ahí síganla, veanla, Caroline Wozniacki. Un fenómeno de juego. Hasta se salivó y todo, ¿eh? Se puso mal. Y ahorita Djokovic va a colapsar en breve. Djokovic contra Monfils y Wawrinka, el suizo, contra Nishikori. Semifinales de los machos en el abierto de Estados Unidos. Muy bien. Y para machos, ahí viene el mío. Muchas gracias. Y me está corrigiendo Guillermo Hinojosa, que es la que le ganó ayer. ¿A Serena Williams? ¿Es a Serena o a Venus? Serena. No, Venus está años luz de Serena. Es una checa. ¿Pa' checa? No, checa nada más. Checa ya. Y checa esta rola que vamos a poner aquí en la corneta. ¿Qué es, mi querido nuevo? ¡Te quiero, es tu camotito! ¡Te quiero! Yo también, Pulpito. Tómate un algo. Se algo. Ya no, y nos vemos nada en el parco mañana. No hay nada más difícil que vivir sin... La corneta. Por los 40. Opiniones avaladas por nadie. Historias que pasan de largo y sin dejar huella. Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana. Casi todo esto o mucho menos en 4, 3, 2. Bueno, mejor nomás en 4. Esta es la parte gorda de la corneta. ¡El burro volador! ¡El burro volador! Suena horrible, el burro volador. Te va a caer la voladora de burro. Es como una película de terror, es como los pájaros de Hitchcock, pero imagínense burros volando por los aires y cayéndote desde el cielo. O sea, una especie de pesadilla, pero a la misma vez es una cosa muy bonita que la tecnología ha puesto a nuestro alcance. Comida rápida desde los cielos. ¡Maná! ¡Que caiga el maná! No es una maná, no tiene que ver con... ¡Una maná de burritos! No. Bueno, para este mes, un grupo de estudiantes afortunados y de empleados que trabajan en una universidad llamada Virginia Tech, allá en los Estados Unidos, van a poder ordenar burritos de una tienda, una cadena de comida que hay en Estados Unidos que se llama Chipotle, y los van a recibir no en motocicleta, sino en dron. Va a llegar un aparato volador, un dron, el cual se va a detener, va a flotar más o menos a la altura de las azoteas de los edificios, y mediante un cable metálico va a bajar el burrito hasta la altura en la que lo pueda tomar el cliente que lo solicitó, y vamos de regreso. Es una estrategia, como le dicen allá en Estados Unidos, o en cualquier país donde se hable inglés, de novelty, de novedad. Lo que quieren saber estos estudiantes es cómo reaccionará las personas, la gente. No, los estudiantes no, más bien lo que quieren saber es la empresa. Por eso, la empresa y los estudiantes y todo el mundo involucrado, porque además es un experimento pequeño, no se va a hacer a nivel nacional, es cómo reaccionará la gente, si realmente van a pedir algo que te llegue volando, porque de burritos en burritos, y después pizzas, y después pasteles, y a lo mejor paquetería, todo esto que ahora ya damos por sentado de pedir nuestros productos o las cosas que queremos utilizar por internet a través de la computadora y que de pronto aparezcan en tu puerta, podría ser mucho más barato y eficiente si los drones, ejércitos, parvadas de ellos, estuvieran volando alrededor de nuestras ciudades entregando, llevando y trayendo cosas. Eso va a suceder, indudablemente. Uh-huh. Y este es el primer paso. Ahora, yo me pregunto aquí en México, si alguien hace eso, tú de repente ves que a tu vecino le están bajando, ¿no va a haber el clásico güey que agarre el cable y se chinga el dron? Bueno, eso, o un escopetazo para bajarle uno que traiga algo bueno, que veas que trae un paquetote gigante. Ay, y lo quieres bajar de un escopetazo para quedarte con el paquetote. A lo mejor es un paquetote de burro de Chipotle, ¿no? Es que hay muchos peros, ¿no? Muchos asegúnes. De entrada no puede haber intercambio de dinero, porque pues ¿cómo te va a dar cambio? Tiene que ser todo con pago previo. Pagar con tarjeta. Vía tarjeta de crédito, ahí se resuelve. Claro. Hoy en día los drones no pueden cargar demasiado peso. No, pero podrán en el futuro. No te pueden traer refrescos, por ejemplo. Ahorita solamente te traen el burrito porque es un alimento ligero. Y Bueno, pero estamos hablando de drones voladores. En el futuro habrá drones de tierra también. O sea, habrá coches que se manejen solos y traigan 70 pizzas y vayan entregando las 70 en las casas de la cuadra cuando se pueda programar un coche para hacerlo. ¿La palabra drone se puede aplicar para algo que no vuela también? Por supuesto, por supuesto. Es un drone, es nada más una máquina que se maneja, que se guía. Ah, mira qué interesante, no lo sabía yo. O que es guiada de manera remota. No, asumido con que volaba. No. Es... O sea, bueno, creo que la acepción más popular es que nada más que los que vuelan, pero se podrá hacer una máquina que esté en tierra funcionando como un dron, un robot que traiga las cosas. Pero bueno, el asunto es que esto de los drones abre unas posibilidades increíbles. Imagínate que estás en una cena con alguien que ya está demasiado borracho, que se está poniendo muy estúpido, está diciendo puras tarugadas. Puedes pedir un dron que se lo lleve, que llegue volando por la ventana, lo pesque de los hombros y se lo lleve a la chica. ¿No? ¿No estaría bien? O que si llega tarde el Iniesta, vaya el dron, lo agarre del cuello y lo traiga a la cabina. Y lo siente en la corneta. Tiene que trabajar usualmente a las 2 de la tarde los viernes. Pero bueno, ese es el futuro, los drones, y también quieren ver qué tal será el tráfico y la coordinación entre ellos, porque si al rato empieza a haber muchas cadenas que ofrezcan este servicio en zonas densamente pobladas, sí. Entonces va a haber un enjambre de drones con comida y con otras cosas volando por todos lados. Que vas manejando y te cae un burro en el ojo, por ejemplo, de chipotle. Suena interesante la propuesta. No, saca, sería horrible. Iniesta, ¿cómo estás hablando de burros en los ojos? Cambiemos de ¡ya tema! ¡Ya llegué! Se me hace que no oíste el despertador, ¿verdad? Porque llegué rayando la corneta, ¿vieron? No, está el tráfico hoy está terrible en la Ciudad de México. Sí, sí, terrible. Sí. Te quedaste sordomita. El neologismo de hoy. Sordomita. Perdónanos, mi querido Tocayo. Bienvenido, hay muchas cosas que hablar contigo. Gracias por los besos. Mañana es la marcha en pro de la familia. Sí, qué divertido, ¿no? En un alarde de hipocresía, así la llaman, en mi opinión. A mí me parece que toda la gente que está participando en esto debería, en verdad, de hacer su show de stand-up, de pedir un programa en Comedy Central, algo por el estilo, porque, en verdad, uno quiere enojarse porque dices, están hablando mal de uno, ¿verdad? Pero cuando los escuchas y los ves, te botas de la risa. O sea, no hay forma de que, no hasta que te caigan bien, de lo soso que es su mensaje. Sí, hombre. No vas a ir entonces a la marcha. No, como no. En primera... es en Guadalajara, ¿no? Es en varias partes en varias ciudades del país. ¿Ah, sí? Se convocó para el 10. La choncha, en donde dicen que esperan a más de 20,000 personas aquí en la Ciudad de México, va a ser el 24 de septiembre. Ahí pero se ¿sabes va. Qué, mi querido Iniesta? Y creo que debemos de puntualizar este asunto. Es muy importante que todos los grupos puedan expresarse públicamente. Perfecto. Que puedan... expresar su opinión y lejos de decir esta marcha es una tontería, no vaya. Vamos a escucharnos todos, vamos a escuchar todas las voces y a llegar a un punto donde podamos razonar. Yo difiero contigo. Que los derechos son para todos los mexicanos, los derechos son para todos los seres humanos. Y como yo también tengo derechos, yo invito a todo el mundo a que no vaya a la marcha, que es en realidad una marcha en contra de la comunidad gay disfrazada de un proyecto pero noble, tienen derecho a marchar. Si tienen derecho a marchar, como yo duda. Tengo derecho a invitarlos a que no los acompañen. ¡No se peleen por mí, por favor! Pero yo estoy de acuerdo contigo, y perdón, Iniesta, no estamos peleando por ti, no estamos peleando por la marcha. Tenías que romper la máquina. Te tenemos entre los dos, güey. Pero el asunto es que es importante que todo mundo exprese su punto, pero tenemos que dialogar en este y en todos los países del mundo, tenemos que entendernos y tenemos que encontrar un punto en el cual podemos convivir con nuestras diferencias. Yo lo único que le pido a todas las personas que ya decidieron sí ir a la marcha de mañana en diferentes partes del país o la del 24 aquí en la Ciudad de México, es que analicen y sepan bien por qué es lo que están marchando. Porque, mire, a ver, ahorita estaca tú que dices que hay que escucharlos. Yo, después de dar esta información, te reto a que no te rías. Y te lo juro que voy a dejar de lado cualquier dejo de sarcasmo o de burla. Y únicamente voy a compartir información que ellos están proporcionando. Ah, muy interesante. Adelante, a ver. Venga, venga. A ver, en Aguascalientes, el Frente Nacional por la Familia ya encontró cuáles son las secretas intenciones que hay detrás de la unión entre parejas del mismo sexo. Y también el hecho de que se permita a las personas cambiar su identidad de género en caso de que sean transexuales. ¿Quieren que todos nos hagamos homosexuales? No. No, quieren dominar el mundo. Eso es muy poco creativo. ¿Cuál es la intención de los homosexuales entonces, según ellos? Despoblar al país. ¿Qué? ¿Despoblar al país? Despoblar al país. La ¿para ideología no de solos? No, y los representantes en Aguascalientes de el Frente Nacional por las Familias, textualmente dicen: la ideología de género no la están imponiendo las grandes corporaciones mundiales. La ONU, el Banco Internacional, el Banco Mundial, las están imponiendo a México y a otros países. Quieren despoblar nuestras tierras, el tercer mundo sobre todo, para quedarse con nuestras materias primas. Okay. ¿Pero quién las va a extraer si no hay mano de obra? ¿Quién va a comprar los productos? ¿Cuál es su nuevo? Si ya no hay mexicanos, entonces puedes llegar a poblar. Entonces a ellos lo que les interesa son las tierras. Aquí yo me pregunto, o son guionistas de Hollywood, o de plano en Aguascalientes ya se aprobó el uso recreativo de la marihuana y nadie nos informó. Yo creo que ni siquiera el uso recreativo de la marihuana haría que alguien pensara que tal disparate pueda ser una cosa lógica. Es una cosa muy extraña y bastante boba. Oye, rápido, nomás quiero... Sí. Ya me corrigieron lo de los drones, Eduardo. Y sí, en efecto, la definición de drone viene de la palabra en inglés drone, que quiere decir zángano, o sea, la abeja esta que no se reproduce, y se refiere a una aeronave no tripulada. Así que tenías toda la razón, los drones son solamente máquinas que vuelen. Ok, muchas gracias. Perdón, pero quería yo hacer eso para que no quedara tan lejos de la información. Sigamos con la marcha. Ya que me metiste en medio de la sección esta información que siempre cura. Con que dron, sí. Siempre con dron, siempre con dron. Mira qué bien la aterrizaste. Bueno, eso de que la ideología de género y el matrimonio igualitario tiene el objetivo de despoblar al país. ¿Qué bien eso, aterrizó? Eso es en Aguascalientes, en Tabasco. En Tabasco, la gente de buenas conciencias y en pro de defender a la familia y a los niños sobre todo, pues decidieron manifestarse, nada más que ahí se hicieron bolas, ahí como que no entendieron. Entonces, muy entusiastas ellos, muy echados pa'lante, sobre todo mujeres, hicieron carteles que decían: no a la equidad de género en la Constitución. Entonces la gente pasaba y decía, a ver... ¿No a la equidad de género? Tú eres mujer. O sea, ¿no quieres equidad de género en la Constitución? Ese, sí, no, porque... Es que no entienden no entienden la palabra equidad, ni esta, no, darles chance. Pero es que lo confundieron con ideología de género. Entonces ellos en sus carteles, en todos, en las mantas, ponían no a la equidad de género. Cuando los cuestionaban, y las cuestionaban sobre todo, es que tú eres mujer, no quieres derechos, no quieres votar, no quieres ganar igual que un hombre. Es que Dios hizo a Adán y a Eva. Dios hizo a hombre y mujer. Sí, pero ¿eso qué tiene que ver con la equidad? Es todo lo que te puedo decir. Era todo lo que decían. Esto es real, verídico, comprobable. Busquen los videos en YouTube. Yo llamaría en las la redes marcha sociales de la ignorancia. Es que, ¿sabes qué? Mira, aquí lo que queda muy claro es que lo que ya hemos hecho, de lo que hemos hecho chiste. O sea, todos queremos ser iguales, pero hay un grupo que dice no. Las mujeres deben de tender ropa y ser rellenadas de semen por los hombres para poder lograrlo. Sí. Es que hay una nota así también que nos viene de Tabasco que discutimos hace Tampico. Rato. De Tampico, perdón. Y que quieren pues estar en ese mundo que pues pasó hace 50 o 60 o 70 años agraciadamente, y no quieren participar del mundo de hoy en donde todos estamos tratando de llevarnos bien. Sin importar nuestras diferencias. Y desde lo que se trata, de que cada quien puede estar contento y tenga los mismos derechos. Somos seres humanos todos. Pero una persona que no entiende una palabra que tiene en una pancarta, pues no es una persona a la que se le puede pedir mucho pensamiento lógico, ¿no? Pues no, y alguien que sí tiene muchísimo pensamiento lógico. Han de saber que yo tengo una tía empresaria, poderosa, influyente, que no pudo estar aquí en la cabina porque no tuvo con quién dejar el puesto de quesadillas, pero que amablemente... Perdón. Sí, porque es una empresaria quesadillera. Hoy vienen borrachos todos. Okay, no. Y esta no bebe hace años. Yo tampoco. Es una empresaria quesadillera muy influyente y ella tiene algo que decir. Saludo en la línea telefónica a mi tía doña Márgara Francisca. Doña Márgara, muy buenos días, tardes. Buenas tardes, no te apendejes, por favor. ¡Ah, doña Márgara! ¡Una ovación! Bienvenida, doña Márgara, ¿qué nos quiere platicar? Estoy muy contenta, mi querido Videgaray, tú sabes que los estimo mucho a ustedes, a toda su familia. Tuve la oportunidad de saludar a tu mamá y a la mamá de Mestaca. Muy amables. Gracias. Muy amables. Tanto mamá Videgaray como mamá Estaca. Me cayeron muy bien las dos. Mamá. Bueno, doña Márgara, después de haber saludado a nuestras respectivas madres, ¿por qué nos visita el día de hoy? Digo, es muy agradable tenerla aquí, pero ¿qué podemos hacer por usted? Mira, mendigo chaparro irónico. Nos visito porque soy muy sorprendida. Ya no más falta que en este mundo regrese la Santa Inquisición o la época de las guerras de los cristeros o algo. Hazme el puntado favor. Ahora marcha en pro de la familia. ¿Pero qué quieren dar a entender con esto? De que una familia la forma un hombre y una mujer, y si no, no es familia. Y una que es madre soltera, madre abandonada, ¡qué chingado! ¡De acuerdo! ¡Exactamente! ¡Muy bien dicho! No te enojes, y más usted, doña Márgara, que tengo entendido, tiene hijos de muchos padres. Mi hijo Juan Christopher, mi hijo Juan Christopher, que es gay y que... No, y todos son de Minestalí, ¿eh? No andes de hocicón, está acá. Todos son de Minestalí. Hijos son de Minestalí. Perdón. Okay. Irving Trinidad, Jocelyn Guadalupe, Laura Nancy, Antoine Aureliano, Jonathan Ramón y Juan Christopher, que es gay. Y conoció al señor Eduardo Iniesta, que quiero que sepan que él hace mucho por la comunidad gay. No piensen que se la pasa sentado Eduardo Iniesta. No. Él no. Es un activista que siempre está luchando por los derechos. Ah, ya, tía. También por los chuecos de vez en cuando. Derechos, sí. Oiga, doña Margarita, yo le tengo una pregunta. Estas personas que ya escucho algo de lo que hemos estado platicando aquí, que aducen cosas extrañas como no queremos equidad de género, mientras que algunas de ellas son mujeres, ¿qué opinión le merecen a usted una mujer del mundo del puesto de quesadilla, una mujer de la calle? Perdón, una mujer mundana. No, no me confundas, pinche estaca. Pues mira, ¿qué opinión me puede merecer? Que de veras que vamos para atrás, ¿no? Yo estoy más escandalizada de eso. Asústense de las cucarachas de iglesia, mi rey. Tú eres un hereje que yo adoro y me divierto mucho de escucharte. Y al otro largotón que tiene cara de depravado y que me imagino que me harías tantos favores con la nariz en mi zona de ojeras. Doña Márgara, sería un no honor. No sabes cómo te admiro, de verdad. Vivimos en un pinche mundo de doble moral y estoy impresionada porque los padrecitos que se... Hazme el chingado favor. Perdón, que ni se asusten ni se hagan los persinados. El otro día estaba oyendo que ya los cardenales, que las autoridades están opinando de las funciones del ano. ¡Se pone muy mal eso! ¡Me mortifica! ¿Qué chingados andan hablando ellos de las funciones? Oye, no parecían cardenales, parecían duques hablando ahí. Las funciones del ano. ¿Qué, las funciones del ano son a las 6 y a las 8 o qué? ¿A qué hora tiene función? Claro, ¿a qué hora tiene función? Yo me sabía los monólogos de la vagina, pero... ¡Ay! ¿Dónde? ¿Fuiste a ver la función del ano? Sí, me tocó hasta atrás. Y se llevaron una rechifla, ¿no? Así es. Al parecer, para el clero mexicano, esa parte del cuerpo se utiliza para opinar. Oye, mi querido Videgaray, hazme un favor, el otro día diciendo... El ano sí es para expulsar. A ver, vas a llegar y... Señor recto, se me larga de aquí inmediatamente. ¿Qué? Ok, bueno, para resumir entonces, doña Márgara Francisca, tía de Eduardo... Tú resúmeme lo que quieras. Yo, mira, ya sabes que ni siquiera con una caguama, con un pinche refresco light, yo contigo me dejo fluir. Qué honor, me siento muy especial y privilegiado. Es más, podríamos hacer el changuito y la jirafa, te mando un lenguetazo, mira. Y ojalá me expulsen. El changuito y la jirafa. Bueno, ¿algún mensaje que le quiera decir a la gente que en este momento está dudando si debe ir o no ir a esta mal llamada marcha por la familia? Mira, de verdad, mi rey, de verdad, gracias por hacerme este hueco, por hacerme este espacio en tu programa. Y yo le diría a la gente que nos dejemos de mamarrachadas, cosas más importantes. Hagan, eso es ir para atrás. Hay que respetar que cada quien haga de su vida un papalote. Claro. Hay cosas que de veras deberían preocuparnos de nuestro gobierno y de chingadera y media que pasa. Deberían hacer marchas por cosas más importantes. Por ejemplo, ¿hace cuánto que no saca un pinche disco Pablito Ruiz y nadie nace de todo? ¡Exacto! ¿Dónde está? Hasta eso sería más importante. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doña Márgara. No, los quiero mucho y los quiero ver triunfar, mi rey. Gracias, muchas gracias, doña Márgara. Usted también se le estima. Le mandamos besos. Oye. Y salúdenos al miserable de mi tocayo España, por favor. Yo se los saludo. Un besote por allá a la corneta. Gracias. Besos, doña Márgara. Qué bonito gracias. Es hablar con doña Márgara Francisca. Doña Márgara Francisca, tu tía. Escucharon así de enojada a mi tía porque prácticamente el Frente Nacional por la Familia le robó su concepto de chingado como a mí, con todo respeto. Con todo respeto. Eso, con siempre todo respeto, con todo respeto. Le robaron el concepto. Es muy respetuosa, doña Marga. Sí, lo percibí en esta ocasión. La tiene muy. Pero, ¿sabes muy qué? Doña Marga Francisca habló de algo que es fundamental. Ya pasaron esos tiempos, esos quedaron en el medievo. Lo que estamos tratando de hacer es convivir, respetarnos. Eso es todo. Yo creo que cabemos tener todos en un de México derechos. Plural. Sí, es que yo no entiendo por qué. Respetar de verdad, esas diferencias. ¿Por qué les molesta? ¿Qué más les da? Pero si todos somos humanos y todos nacimos en el mismo país, ¿por qué la ley no le va a dar los mismos derechos a todos? Eso hay que preguntarle a esta gran familia que está en pro de la familia. Claro. Cuando en la familia hay diversas opiniones y diversas actitudes y diversos gustos, la familia se enriquece, la familia no se empobrece. Así que no digan tonterías. Bueno, ya para terminar con este tema, en algunas ciudades del país están organizando para mañana, a la par de esta marcha en las ciudades del país, en algunas, besatones de gente heterosexual, gente gay, gente lesbiana, y quieren contrarrestar este discurso besatones, divisorio. O sea, todo se junta, sí, para besarse. Exacto. Harto beso. Si ustedes no tienen a quién besar, ustedes le caen ahí en donde se están organizando. Podríamos organizar un besatón en la corneta, ¿no? Sería un éxito. Oye, pero es importante decir que estos besatones no tienen uno que ser gay para asistir. ¿No? Vaya usted con su familia heterosexual, lleve a sus hijos, claro, para que vean y bese a la gente a su esposa con cariño. Besándola, y bese a su esposa y bese a sus hijos. A su novia. Y represente a las personas que, aunque no somos homosexuales, creemos que todos los mexicanos tenemos que tener los mismos derechos. Así que vaya, aunque no sea usted gay. Pues bueno, hasta aquí la salpicada de corneta rosa. Cedo los micrófonos. Rápido. A ver si te gusta, mi querido Iniesta. Tres pasos para que los matrimonios homosexuales no te afecten. Ten una vida, ocúpate de esa vida y no estés jodiendo a los demás. ¡Y listo! Con esos tres pasos ya ya estuvo. Y la familia es la base de la sociedad, pero no especifica qué familia. O sea, las normales, en teoría y entre comillas, a veces son más disfuncionales que las anormales, entre comillas. Además de que en México el 30% de las familias son de madres solteras. Sí. El 30% sí, de las familias en México no tienen papá. ¿Y cómo se friegan? Bueno, también aquí aprovechando la sección gay, el nuevo, pues estaba comiendo dulce poblano, yo le pido el efecto de que me vibre la próstata y me pone aplausos. ¡Ese era el que querías, soquete! ¡Ese! Me sale. Todavía que me mandaron otra cosa bonita de la mesa, ¿sí? Me mandaron otra cosa bonita que dice así: mis creencias no me permiten comer helado en el parque los lunes. Y una pareja de mujeres comiendo helado le contesta al señor: pues entonces no lo haga. Pero es que ustedes no entienden. Como yo así lo creo, ustedes tampoco tienen permiso. Exacto. Pues ¿cómo? Hoy justamente escribí mi columna en MOA.com, la revista de Marta de Baile, sobre este tema, y lo concluyo diciendo: es triste que haya gente con tanta moral que hasta le alcance para tener la doble. Ese es el caso de todas las personas. Oye, ¿y se puede leer la revista MOA en línea? Sí, ustedes en ¿es gratis? Sí, completamente gratis. Ingresan a MOA.com, hay columnas o destacados, lo que quieran. Muy interesantes las columnas tus muebles de Marta de Baile. Eduardo Iniesta, ¿eh? Ah, sí. Creo que sí, ya te compraste tus muebles de Marta de Baile. Nice, ¿eh? Los muebles de Marta super de Baile. Home. Sí. No, sí, no me pagan tanto para comprar esas cosas. No alcanza. A nadie. No. Marta de Baile Home. Es que no son para jodidos. Bueno, pues. Vamos entonces con música. Si no recibiste la corneta calientita o quieres repetir, te la damos todo el día. Suscríbete y escucha nuestro podcast en los40.com.mx. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular. La corneta espectacular. Chismeando todo sobre los famosos. En México hay un consenso, casi una unanimidad, estamos todos los mexicanos y Nicolás Alvarado, en que Juan Gabriel era un grande, era un ser superdotado, superior. Hay casi consenso nacional, digo, salvo por Nicolás, estamos todos como que en la misma parte. Por lo menos un tipo excepcional que logró algo que nadie había logrado, que hizo que todos bailaran juntos, que dejaron de verlo por sus preferencias sexuales y lo consideran un tipo popular y talentoso y con el cual nos divertíamos mucho. El mayor compositor nacional, pienso, desde mi humilde opinión, de todos los tiempos, por encima de José Pedro Jiménez, de Agustín Lara, y además el mejor show en vivo que yo jamás presencié, mejor que el de Paul McCartney, el de Madonna, el de Pink Floyd. Nadie como Juan Gabriel en el escenario. Y siempre nos habíamos Eduardo preguntado. Ya tiene una bufanda de puras lentejuelas. Tengo una. Y un, naquísima. Y unos jeans blancos naquísima, ajustadísimos que se me ven jotísimos. Divinos. Y ya. Y debe hacerlo todo, pero con amor. Así es. Y bueno, ahora hemos descubierto una nota que nos hace entender por qué o cómo es que este hombre accedió a tal lugar en el panteón nacional de nuestros artistas, internacional, de nuestros cantantes. Internacional también, pero en México sobre todo. Juan Gabriel no era humano. Esa es la respuesta. Juan Gabriel no era un ser humano. Y aquí está la prueba que lo demuestra. Una canción escrita por el mismo Alberto Aguilera Valadez, que ese era su nombre terrícola, pero que explica el fenómeno Juan Gabriel. Adelante, Juanga. De esos seis planetas, de ahí vengo yo. Ahí está. Ahí es está. Que sí. Juan Gabriel no era de este planeta, lo admite en esta canción. Pero más allá de esos seis planetas, de ahí vengo yo. Fijó su origen extragaláctico, por lo visto, porque más allá del mar de estrellas, más allá de esos seis planetas que por lo visto no están en el sistema solar nosotros. No, porque tuvo que atravesar primero el mar de estrellas, debe de ser otro sistema planetario. Ah, a lo mejor, tienes toda la razón. Sí, en efecto, es otro. Pero nos aclara un poco más de dónde proviene y por qué abandonó su planeta original para caer al nuestro. Adelante, Juan Gabriel. Urano y Plutón. Sobre todo. Yo tenía un planeta y él era mi hogar, pero una guerra que se desató apagó la luz. Ahí está. Ese fue su fin. Sí. Una lección importante. Si David Bowie era el hombre que cayó a la Tierra, ¿Juan Gabriel vino de un hoyo negro? No sé. Porque, bueno, dice que los restos del planeta sí quedaron dentro del sistema solar. El planeta R, o Erra, o algo así dijo, ¿no? ¿Quién sabe qué? El planeta Era. Pero acaba con una promoción del estado de Quintana Roo, inexplicablemente. Vengan a Chilcá, vengan a Tulum, ya no apaguen la luz, vengan a Xcaret, vengan a Cancún. ¿Qué? What the hell, Juanga. A ver, después de haber estado por todo el sistema solar y perdido en un mar de estrellas, nos invita a todos a ir visite a Tulum. Visite Cancún y venga a Xel-Há y venga a Tulum. Venga a Xel-Há. No sé, pero bueno, a lo mejor ahí está la explicación de todo. O sea, Juan Gabriel dejó este críptico mensaje escondido en la letra, porque es muy difícil de oír, de que él viene de otro planeta. De otro planeta que colapsó en una guerra y finalmente nos da una explicación de cómo es que él llegó aquí. Ya no hay más, ya le cortó. Pero dice así: unos se fueron a Cetus y a Orión, otros se marcharon a Boras y Aran. A mí me trajeron a Tierra del Sol y ahora estoy aquí. Ándale, así se llama la canción. Creo que él venía del planeta JA69, que es un planeta muy, muy distante, lejano. Aguas, Nicolás. JA69 es uno de los planetas menos conocidos de los sistemas solares circundantes. Más allá de Tierra. Plutón. Más allá, está el cinturón de asteroides, la nube de Oort. Y después está el planeta J, que les acabo de mencionar. Así es. JA69. JA, ¿cómo serás? No. Bueno, cambiando de información y siguiendo con mexicanos de los que nos sentimos realmente orgullosos, Alfonso Cuarón volverá a filmar en la Ciudad de México, lo cual me parece una estupenda noticia. Él no ha hecho nada. Si no mal recuerdo, desde que hizo Gravity, película por la que recibió 8. ¿No ha hecho nada? Oscars. ¿Ha estado rascándose en su casa todo este tiempo? Es la información que nos das. No ha hecho otro largometraje, no sé si no ha estado. No ha ido a sacar en la casa basura, de bolsa. No sabemos qué hace. Pero bueno, será el primer largometraje que dirige en nuestro país, desde Y tu mamá también, cosa que hiciera hace 15 años. Esta película todavía no tiene título, pero seguirá la vida de una familia de la clase media en la Ciudad de México durante un año, a lo largo de los años 70. O sea, va a ser una película de época del México de los 70. que algunas personas recuerdan pues con nostalgia. Para ¿Recordamos? Mí, inexplicable. Porque ¿De los, México de los porque 70? Los viví, los años 70. Ah, no, pues tenía su onda, México de los 70. No, güey, eras niño, estaba el país estaba chido. Peor de lo que está ahorita, pero no parece. Sí, estaba peor en muchos aspectos, pero también estaba chido, o sea, estaba divertido. Yo me la pasé muy bien en mi niñez, era un país bonito. Sigue siendo un país muy bonito, pero esos recuerdos yo los tengo con cariño. Porque son de tu niñez, precisamente, así como habrá adultos de dentro de 40 años que dirán, ay, ¿a poco no era? La época de los 2010. ¿A poco no era fregoncísimo que había una sola marca de helados en todo el país y eran malísimos? Y también había una sola marca de hamburguesas y eran pésimas. Tres canales de televisión, no había dulces, era una economía cerrada, el proteccionismo en su apogeo. El 2, el 5, el 13, que era del gobierno en aquella época. ¿Sabes qué era bonito, Pulpomo? Llegabas a comer y la señora que hacía el servicio en mi casa nos ponía la televisión cuando llegábamos de la escuela y estaba el canal agropecuario. Y entonces veías a un tipo inseminando una cerda con un guante metido con el brazo metido hasta el codo. Lo veíamos todos porque no había más. Porque era lo único que había esa hora. Canal agropecuario. Canal 5 lo interrumpieron para poner el noticiero agropecuario. ¿Y solo había un ron? Solo había uno de todo. Sí. No había tratado agarra de la jarra. Agarra con Coca-Cola. Exactamente, agarra la jarra. De eso sí te acuerdas, ¿verdad, güey? El único jingle que se le pegó a este güey es el de agarra la jarra. Pues eras niño, en esa época más, no había nacido. ¿Qué año naciste tú? 90. Sí, por favor. 80, che. De cuando naciste, no cuando saliste del closet, soquete. Nació en el 90 proof. No, 90 Guy Lussac. Exacto. Muy bien, bueno, ya no tenemos más información que darles. Bueno, sí tenemos lo que ya no tenemos. O sea que esto se acabó. Ya vámonos. Así que vamos con una rolita y regresamos con el top 10 del día de hoy, que se llama Ando Más Sensible. Que Liniesta está en quincena. Uy. Ando Más Sensible. Mande, por favor, sus sugerencias ya para acabar de rellenar la lista de 10. Arroba la corneta 40, que es la vía gratuita del programa. Ando Más Sensible que. ¿Qué? Arroba la corneta 40. Tú tienes toda la ración de corneta. Efectivamente, tú tienes toda. En este momento, mi querido Tocayo Iniesta. Y nos llegó un cable de último minuto que explicaba la canción de Juan Gabriel que estuvimos escuchando, en la cual se define a sí mismo como un extraterrestre. Uh-huh. ¿Y cuál es la explicación de esto? Bueno, nos manda Raúl García 24, Raúl GM, una explicación posible, una teoría que él tiene. Dice, después de escuchar la canción, entiendo que Juanga viajaba en una nave interplanetaria. Planetaria. Son muy veloces. Son muy veloces. Sí, y casi no contaminan. Digo, puede parecer una babosada, puede parecer baboso el que expone esta teoría, pero no, a lo mejor una nave interplanetaria fue la que trajo a Juanga y ahora se lo llevó. En dos empujones te llevan a tu destino. Puede ser. Rapidísimo. Bueno, me sorprende su conocimiento de astrofísica. Yo creo que vamos a proceder a nuestro queridísimo Top Ten, que hoy se intitula... La nave que miré. No. Viajes interplanetarios, no. Se intitula Ando Más Sensible Que. Ando Más Sensible Que. Bueno. Y esta es la número. Ando más sensible que el Tuca Ferretti en un día común y corriente. ¡Cállese, carajo! No se enoje. No es más para tanto. Es muy sensible de Ferretti, ¿verdad? Sí. Sí, es bien sensible. Ando más sensible. ¿Qué onda contigo, Pulpo? Es viernes gay en la corneta. Pero la sección acabó hace 20 minutos. Hace un ratón. Fíjate, este te va a gustar. Con retraso. Iniesta. Dice, ando más sensible que un burro huérfano. ¿Y eso qué? Un burro al que le falte una mamá. La que sigue es la número. ¡Número! 9. ¿Estás listo, nuevo? Ando más sensible que Belinda en sus conciertos. Si no tomaste el show, ¿qué puedes decir? Oh, perdón. No te enojes. Tranquila, Beli. Ando más sensible que los comensales del Orinoco. Qué jalada es eso, está acá. Eso son porquerías, perdón. Sí, la verdad sí. Ando más sensible que el doctor García. Saludos a Luis García, yo soy fan, aunque me tengas bloqueado, también. Luis, la verdad. Te bloqueó. Me tiene, o sea, bloqueado. Si estamos bloqueados los dos. Y el otro día me lo encontré en un avión y lo quería saludar y no, o sea, estaba de malas. Te negó la mirada, te refunfuñó. Sí, sí, y ya no había para dónde volver. Coma diabético, me va a dar, me lleva la chinga. Viene el imbécil este del estaca atrás de mí, me va a dar un coma diabético. No se enoje, doctor. La que sigue es la número 8. Es la aportación de un amigo nuestro. Ando más sensible que... Ando más sensible que chile después de 3 palíndromas sin sacarina. Rodrigo Murray. Un sinsentido total. Pero muy bonito, gracias al Murray. Palíndroma. Gran actor mexicano y buen amigo de este programa. Un palíndroma es una oración que se lee igual al derecho y al revés, como Anita lava latina. Y muchas otras más. A la gorda drógala, por ejemplo. En fin, pero no sé qué tiene que ver con la sensibilidad y no con sé, la sacarina. No importa, pero pues tres oraciones que se leen para adelante y para atrás igual y sin sacarina es difícil. Sí, sí, sí, deja sensible. La que sigue es la número. Hace mucho. Desde que yo era niño no me aviento 3 palíndromas sin sacarina. Sí, no. No, bueno. Vamos a la. 7. Gracias, Esmeralda. Ando más sensible que perro en taquería. Extrañando a su familia. Ay, qué feo. Como el pollito que está en la rosticería esperando que su mamá se baje de la rueda de la fortuna. Uy, es terrible. O el pollito que le dice, ¿qué onda? ¿Vamos a ver viejas encueradas a la rosticería? Uno todo tierno y el otro todo depravado. La que sigue es la número 6. Número 6. Ando más sensible que alumna del CONALEP. Reprobando y reprobando y reprobando todo. Rompe, rompe, rompe, rompe, rompe, rompe. Es terrible el cliché del CONALEP. Hasta me sentí mal después de haberlo hecho. Ando más sensible que la número 5. La número 5, ando más sensible que rodilla de actriz en casting. Ay, no. No. Ando más sensible que las sillas del comedor de don Agustín Carstens. No, pero ya no están sensibles, están debilitados, ¿no? Sí. Ya. Bueno, la que sigue es la número 4. Ando más sensible que el secretario Nuño cuando ve a su maestra de primaria. Ando más sensible que un cíclope chino después de un llanto largo. Anda sensible. Y sí queda sensible. Pobre cíclope. Anda llore, ¿verdad? Imagínatelo. Sí, pobrecito. Moqueando y todo. Va. La que sigue va en la misma línea, la número... 3. Número 3. Ando más sensible que el Brian después de estornudar. Sí. Sí, pues queda... Salud. Difícil, ¿no? Un bueno. Kleenex para el Brian, por favor. Vamos a la que sigue. Que la ley Iniesta, por favor, la número 2. ¿Cuál es? La número 2. Vas, Eduardo Iniesta. Ando más sensible que... Ay, ¿por qué tengo que leer yo esto? A ver. ¡Léelo! Ok, nada más porque tú me lo pides hasta quita. Vas. Ando más sensible que cuando me echan a perder el día. ¿Cuál tras día? Tras. Cuando te echan a perder el día es muy feo, ¿no? Ya me lo deshiciste, me destrozaste el día. ¡Qué horror! Ando más sensible que Nicolás Alvarado con un saco de lentejuelas. Pues sí. Sí, sí, es duro. Es feo. Si le sirves y lo invitas a cenar a tu casa, ¿sopa de lentejuelas, Nico? No. ¿Qué hay? Y finalmente, hay espinacas. Hay espinacas y lentejuelas. Espinacas. La número 1. Número 1. Ando más sensible que... Ando más sensible que tomate pateado. Que chango descalabrado. Que bistec descongelado. Ahí se ven, ¿no? En este instante se va la meme en la corneta. ¿Y este es el cierre? No, este. ¡Ah!